encontrado ahí una fotocopia, no es el libro en sí, pero es de un, debe ser de alguno de los agua, Chocolate Caliente para el Alma, que no tengo como libro, sino debe ser una de las fotocopias que me suele regalar nuestra querida Mariana. Así que, y se trata sobre lo inesperado, bueno, lo insólitas que son algunas historias de amor. Cómo a veces el amor está en el lugar en que uno menos cree que está. Cuando llega el amor, como decía Platón, cuando llega el amor todos nos convertimos en poetas, decía Platón. Por eso, cuando alguien venga y te diga, sí, porque esta luna significa el cobijo de los enamorados en los jardines del verano, que empieza así, está poetizando y está enamorado el tipo. Así que, está enamorado. La historia dice así. Cuando era niña, dice la protagonista de esta historia, solía leer sobre el amor en todos mis cuentos favoritos. Sin embargo, no fue hasta que yo misma experimenté el amor que realmente comprendí lo que significaba y lo verdaderamente notable que me hacía sentir. Habíamos sido amigos durante un tiempo y él sabía casi todo de mí. Si estaba molesta, estaba enojada, estaba atemorizada, siempre él se daba cuenta cuál era mi estado y sabía exactamente qué decir para hacer que el momento fuera mejor. Cuando yo tenía un mal día, solo necesitaba llorar, él siempre tenía un chiste para animarme y hacerme sonreír. Cuando algo excitante sucedía, él estaba allí para compartir mis lágrimas de felicidad y mi risa. Sabía quién era yo y yo lo amaba por ser mi amigo. Cuando estaba en el último año de la secundaria, todavía no había encontrado a ese señor perfecto que uno quiere como novio, digamos. Mis amigas me decían que estaba buscando demasiado y que cuando menos yo lo esperaba, ese príncipe azul me haría perder la cabeza. Me parecía como si todos a mi alrededor estuvieran encontrando a sus novios en el colegio y allí estaba yo, olvidada por todos. El baile de graduación se estaba acercando y el mayor miedo de todos era ir al baile de graduación sin compañía. Yo sabía que no era la excepción y me di cuenta de que tenía que comenzar a buscar nuevamente. Tuve citas con incontables muchachos, pero ninguno de ellos parecía el correcto. Ninguno de ellos era lo que yo buscaba. Una noche, mientras estaba acostada tratando de dormir, se me ocurrió algo que me aterrorizó más que cualquier otra cosa antes. Me dio tanto miedo sentir lo que sentía. Lo amaba. Mi mejor amigo lo amaba. No sabía qué hacer. No sabía qué pensar o sentir o decir. Mi corazón latía a toda velocidad mientras miraba fotos nuestras, riendo, divirtiéndonos. La única persona por la que nunca había esperado sentir esto, ahí estaba. Yo, tan segura de que lo amaba. Inclusive no puedo explicar el sentimiento de lo que me pasó esa noche. Era como si mi corazón hubiera encontrado su otra mitad. Se lo tenía que decir. tenía que dejarlo pasar. Sin saber iba a tener coraje para dárselo, pero tomé un papel y le escribí una carta que siempre va a estar en mi mente y en mi corazón. Querido José se llamaba el chico, José Roberto. Llegó el momento de nuestra graduación. Pareciera como si el último año hubiera pasado volando. Desde el momento en que te conocí, supe que íbamos a ser amigos para siempre. Has estado conmigo siempre, en los buenos y en los malos momentos, y nunca, pero nunca me has defraudado. Y aquí estoy, escribiéndote para decirte algo que nunca pensé que iba a hacer. Decirte algo que nunca pensé, además, que podría decirte. Vos sabés que algunas veces nosotros dos hemos hablado de amor. Y siempre te digo que nunca estuve enamorada antes. Que el único amor que conozco es el que mi madre me leía en los cuentos cuando yo era chica. Y estaba equivocada. Cuando me acosté esta noche en la cama, me di cuenta de algo que hasta ahora no había estado claro. Has sido mi mejor amigo durante tanto tiempo que tenía demasiado miedo de amarte. Pero lo hago. Realmente te amo. Lo sé porque vos estás en todos mis pensamientos. Tu felicidad por momentos significa más para mí que mi propia felicidad. Mi carpeta está llena de garabatos. Todos son de tu nombre. Hago un círculo en tu nombre, porque los dos sabemos que los corazones se pueden romper. Pero los círculos continúan siempre. Sé que te amo, porque cuando estoy molesta, cuando estoy enojada, solo pensar en vos hace que me sienta mejor. Sé que te amo porque cuando estás con otra chica me pongo celosa. No sé qué más decir, pero sé que mi corazón nunca miente y me dice que cada milímetro de mi ser te amo. Te ama. Te amo para siempre, tu mejor amiga, Casey. Al otro día en el colegio, deslicé la carta en su casillero. Ven que los yanquis tienen esos como paredes grandes cubiertas por casilleros donde cada chico pone ahí sus útiles. Con mucho miedo deja esa carta ahí por lo que pudiera pasar. ¿Perdería el cariño de mi amigo, el mejor amigo mío? ¿O iba a obtener el amor de la persona que había amado durante tanto tiempo? El día parecía interminable. Pasaba tan lentamente que los minutos se hacían horas y las horas parecían semanas. Cuando sonó el timbre de salida, mi corazón comenzó a latir fuerte. Cuando me acerqué a mi casillero, me di cuenta que había un pequeño papel que sobresalía a través de la ranura de ventilación. Salí a los atropellos y tomé el pedazo de papel. Las pocas palabras escritas llenaron mi corazón con un amor más grande que lo que pensara que fuera posible. El papel decía: mi querida Casey, nunca pensé que alguien pudiese poner en palabras lo que yo estaba sintiendo. ¿Cómo sabías cuánto te amaba? Te amo, Jo. Introduje esa nota en el bolsillo y llorando de alegría, emprendí una larga, larguísima caminata hacia mi casa. Por primera vez en mis 17 años, me sentía invadida por un amor que era mayor que esos que se encuentran en los cuentos.